Sosa. ¿Capitán, su nombre? Capitán Sosa. Muy bien, cuéntenos qué es lo que ocurrió. Bueno, ha habido un amago de incendio. ¿Ya? Ha habido un amago de incendio. Han debido estar preparando la comida. ¿Ya? Y al realizar esa maniobra, seguramente la carne o el preparado tenía algo de agua, entonces pusieron al aceite caliente, donde ha empezado a saltar y ha hecho que, bueno, la gente también saltere y diga, bueno, se está produciendo un incendio. No hay fuga de gas, tampoco hay fuga de ¿ya? No hay fuga de absolutamente de nada. Simplemente ha sido un susto, más bien por la gente. La gente no es, lamentablemente, que no coadyuva, no colabora, han empezado a asustar a muchos niños. La reacción de los bomberos ha sido inmediata. Sí. Y van a estar también patrullando por todas las ferias, también en la avenida Simón Bolívar, acá en la Plaza Agustín y también tenemos, la Plaza... Tenemos en lo que es el Parque Urbano Central, tenemos una unidad que está allá haciendo su servicio. Ya, y en los diferentes puntos de que se está llevando a cabo la feria también estamos realizando esa supervisión. ¿Algo más que deseas recomendar, tal vez? No, bueno, que no está, sabemos que hoy va a estar lleno de personas por la inauguración. Esperemos nada más que no las personas coadyuven con la misma venta con todos y no alteren al público, ¿no? Listo, gracias. De esta manera hemos dialogado con el capitán Sosa, quien daba cuenta que presuntamente hubo una falsa alarma debido a que una garrafa presuntamente quería intentar explotarse, pero esto ocurrió en una mala manipulación de una carne que hizo que la gente se alborotara por ese hecho. Salieron varios vecinos, vecinas en patota, en grupos, en tumultos, misma que con la cual se destruyó algunos puestitos, pero la reacción de la unidad de bomberos fue inmediata acá en el sector de la Plaza Murillo de la ciudad de La Paz.